Estiramos un poquito la mañana de hoy, estamos en el Aguacero Diario. No queríamos perder el contacto con Marcos Carrizo, dirigente del Partido Obrero de la Ciudad de Varadero. Marcos, gracias por atendernos. Hola, gracias a ustedes por la paciencia. Sabíamos que tenías una mañana complicada. Sí, pido disculpas. Un poco la avisé para saber que estén al tanto que estaba medio complicado. Y le agradezco mucho la gentileza de haberse comunicado. Queríamos conocer un poco, estuvimos tratando el tema, la situación bastante delicada que está viviendo la ciudad vecina de Varadero, con una crisis laboral importante. Ya hicimos mención semanas atrás de despidos que se están produciendo, sobre todo en el sector industrial. Bueno, ¿cómo está la situación? Sabemos que hay la posibilidad de nuevos despidos. Sí, exactamente. La empresa BRF ha comunicado al sindicato que a partir del 2 de enero se van a dar 180 despidos, o sea, la reducción de un turno completo. Sí. Se trata del 40% de la planta. Y digo que este porcentaje es un porcentaje muy alto, ¿no? Casi la mitad de los trabajadores, que son 450. Obviamente, estos despidos de darse tienen un carácter ilegal, porque toda empresa que tenga... que despida más del 10% de su personal, debe presentar un recurso preventivo de crisis. Claro. Para que sea el Ministerio de Trabajo el que diga, bueno, esta empresa está en una crisis terminal, la única forma de sobrellevarla es con despidos. Entonces, de incurrir la empresa en estos despidos, son despidos ilegales. Lo cierto es que hay una política del Gobierno Nacional que habilita este proceder. O sea, no podemos tener ninguna garantía en que la empresa viene de ahí y eso sea suficiente para frenar los despidos. Porque, de hecho, esto ya ocurrió con AGR Clarín, sí, durante el comienzo de 2017. Ocurrió luego con PepsiCo y con otros cientos de fábricas, con despidos masivos, sin recurso preventivo de crisis alguno, y el Ministerio de Trabajo no actuó como debería actuar según la ley argentina, e incluso el propio Estado fue el que se puso a la cabeza de desalojar las ocupaciones de fábrica cuando se presentaron. Claro. Como es el caso, por ejemplo, de AGR Clarín, que fue una represión muy violenta, y el caso de PepsiCo, que tuvo mayor trascendencia mediática, aunque la ocupación fue de menor cantidad de días. Claro. Entonces, ese es el punto que quería señalar. La segunda cuestión que quería señalar es que es el propio sindicato el que se encargó de comunicarse a sus trabajadores, y no la propia empresa. Y también lo llamativo es que el sindicato haya convocado a una asamblea para justamente informar a los trabajadores, lo cual está bien, pero el problema está que no votó ninguna medida de lucha concreta en esa propia asamblea, no planteó una perspectiva de lucha para defender a los trabajadores frente a la amenaza de despido. ¿Se entiende esto? Sí. Entonces, esa es la primera alerta que nosotros le hacemos a los compañeros de RF, al conjunto de los trabajadores, señalando que el sindicato, la Federación de la Carne y el Sindicato de la Carne, no están poniendo una orientación de lucha frente a la amenaza de despidos. Inclusive, ayer hubo una reunión de la mesa sindical de Varadero, donde se reunieron distintos sindicatos para ver de qué forma pueden acercar su solidaridad frente al conflicto que se avecina, y han dicho, bueno, nosotros vamos a esperar, vamos a hacer una asamblea para consultar en la fábrica de quiénes son los trabajadores, y veremos qué pasa el 2. Creo que eso también es peligroso, porque ustedes imagínense que una patronal tan poderosa, darle tiempo a que la patronal actúe sin organizar a los trabajadores, es como un bocado, un premio a la patronal. Claro. Nosotros creemos que, por el contrario, tiene que haber un estado de asamblea permanente en la fábrica, ir discutiendo paso a paso qué se va a hacer en caso si los despidos se efectúan, y en el mientras tanto, trabajar a reglamento, cortar las horas extra, cortar cualquier tipo de vinculación, digamos que uno a veces por gentileza en la fábrica tiene y dice, bueno, che, move esto acá, ¿no? ¿Viste? Nosotros trabajamos sí, convenio. Digamos, cortar cualquier tipo de colaboración que uno pueda llegar a tener con los supervisores, con la gerencia, etcétera. Son las medidas básicas, digo, que uno toma frente a la amenaza de un conflicto, y aparte, semejante conflicto de tal tamaño. Entonces, vemos la situación con mucha preocupación los trabajadores, porque hay que recordar que este año en Argentina y el año anterior se han perdido más o menos 300.000 puestos de trabajo, tanto en la industria como en el Estado, y las diferentes burocracias sindicales, empezando por la cabeza de la CGT, no han hecho nada para frenar esto. Inclusive, huelgas muy importantes, luchas muy importantes, han quedado aisladas porque la CGT no convocó nunca un paro nacional, y la única vez que lo hizo fue por la presión de las bases que en la movilización del 7 de marzo le arrancaron el atril. Sí. ¿Cómo ves, digamos, en general a la ciudadanía de Baradero con respecto a este tipo de noticias? Porque ha sido un año bastante duro para Baradero, concretamente se han perdido más de 1000 puestos de trabajo con un impacto en la familia, me imagino, tremendo. Exactamente. Mira, el comunicado nuestro que hemos sacado por Facebook tiene más de 100 veces compartido. Sí. Y vamos a decir ahora, el Partido Obrero no es la corriente política más popular en la Argentina, ¿no? O uno podría pensar eso a priori. Sin embargo, lo compartió todo el mundo. Gente que uno sabe que es kirchnerista, radicales, todo, porque todo el mundo está preocupado frente a la amenaza de los despidos, de las suspensiones, de los cierres de fábrica. Entonces, la gente era amenazada, justamente su continuidad laboral, amenazada su futuro, su porvenir. Y obviamente quien entiende que acá lo que estamos dando pelea, es todo el año, desde los años anteriores, a la crisis de los despidos, de los cierres de fábricas, ha sido consecuentemente el Partido Obrero y el Frente de Izquierda. Entonces, la gente tiene ganas de movilizarse, la gente quiere salir a pelear, los trabajadores de la propia fábrica quieren salir a pelear, pero lo que falta es una dirección sindical y política que se ponga a la cabeza de este proceso. ¿Se está discutiendo la posibilidad de alguna medida de fuerza o alguna movilización o algo? Yo creo que hasta ahora esta posibilidad está truncada en función del que el sindicato no plantea esa perspectiva. Está como a la espera, está diciendo hasta que no pase no vamos a hacer nada. Claro, yo creo que se está perdiendo un tiempo de oro. La perspectiva del Partido Obrero es la inmediata convocatoria a una movilización popular para este sábado, que salgamos a ganar las calles y ir a reclamar el municipio, y que el día primero, a las 0 horas, estemos todos en la puerta de la fábrica haciendo un abrazo solidario a la misma. Queremos que con esa orientación puede torcer el curso de la cuestión. Pero si el propio sindicato no se pone en la cabeza de esto, es muy difícil que el resto de la comunidad acompañe una medida de esas características. Por eso estamos exigiéndole al sindicato que justamente convoque a un tipo esta iniciativa. Y en caso de no hacerla, es muy probable que trabajadores de la propia planta, familiares de la planta, incluso organizaciones sociales y políticas como la nuestra, lo hagamos de manera independiente. Sí. Bueno, estamos hablando entonces de al menos 180 serían los puestos de trabajo que estarían en riesgo. Exactamente, son 180 los puestos de trabajo que la empresa quiere despedir. De hecho, ya ayer arreglaron 6 compañeros, han firmado el retiro voluntario de la amenaza de los despidos, han preferido negociar una indemnización. Sí, suele aparecer estos mecanismos de extorsión. Exactamente, en situaciones así. Durísimo para una ciudad como Baradero el impacto que tiene esta pérdida por goteo de fuentes de trabajo. Claro, que ya veníamos con pérdidas por goteo, este ya es un chorro entero, sí, porque sí, imagina sí. Que son 180 familias de una en la calle. Y yo quiero señalar otra cosa, que la empresa no tiene ninguna crisis. Yo insistí al principio de la nota con la cuestión del preventivo de crisis, porque la empresa, si diría el Ministerio de Trabajo mostrar sus libros, sus balances contables, no podría remontar ninguna crisis. En menos de 5 años la producción de salchichas pasó de 50 toneladas diarias a 90 toneladas diarias. O sea que en esas fábricas se están produciendo 90 toneladas de salchicha por día. A 20 días de producción, el costo mayorista de la venta de salchichas da una cifra de ingresos de la empresa solo en concepto de salchichas de 168 millones de pesos. O sea, esa patronal que está pretendiendo despedir a 180 familias de Baradero está ganando 168 millones de pesos por mes. Va, está facturando 168 millones de pesos por mes. Entonces, es un despropósito. El punto acá se trata de que la empresa, la patronal de BRF, se adelanta al proyecto de reforma laboral que tiene en carpeta Marcos Peña, que tiene en carpeta Triaca, Macri, Vidal, y lo que está haciendo es buscar la manera de reducir el personal para que el personal que quede en planta esté obligado a trabajar horas extras, llevando la jornada laboral de 8, en realidad la jornada en BRF es de 9, llevarla a 12 horas, aumentar los ritmos de trabajo, aumentar la intensidad, o sea, a veces el puesto que antes había 2 trabajadores lo va a ocupar uno solo, apelar en cierta instancia a la robótica, la tecnificación, para cubrir la vacante de gente en algún punto, y de esta forma obtener ganancias aún mayores todavía. Entonces vemos como este problema de DRF no es un problema aislado de una fábrica en Varadero, sino que es el designio del conjunto de la burguesía, ¿sí?, cuyo gobierno, cuyo este gobierno está llevando adelante su política. Porque claro, recordemos que BRF es Brasil Food, es una empresa de origen brasileño, donde en Brasil ya existe esta reforma laboral y donde ya sus operarios están trabajando 12 horas. Entonces lo que pretenden es que los trabajadores argentinos, que tienen mejores salarios, mejores convenios colectivos de trabajo, mayor estabilidad laboral, terminen trabajando a la brasileña. O sea que se repite, ¿no?, un poco esta matriz. Empresas que dicen estar en una situación muy crítica, pero en realidad tampoco pueden demostrarlo. El gobierno tampoco se pone en un lugar firme, todo lo contrario, avala estas situaciones y se producen despidos masivos sin siquiera dar cuenta de cuál es la situación preventivo de crisis presentado por la empresa misma. Exactamente, acá no hay recurso preventivo de crisis. La empresa quiere echar a 168 personas, a 180 personas, el 40% de la planta. Esto es ilegal. El Estado no actúa en consecuencia. El poder político de la ciudad le da la espalda a los trabajadores, como ya hizo durante todos los conflictos que hubo en estos últimos dos años. Y tenemos un sindicato que no está aprendiendo a salir a luchar. Entonces, es el problema que atraviesa el movimiento obrero, no solamente en Varadero, sino el problema que atraviesa el movimiento obrero en la Argentina. Por eso insto a todos los trabajadores a que nos organicemos en nuestros lugares de trabajo para echar a la burocracia sindical que entrega a nuestros compañeros con los despidos, que entrega a nuestros compañeros con caracterización laboral, con salarios a la baja. Y bueno, hay que cambiar las direcciones sindicales para que justamente estas cosas no puedan suceder. Porque una cosa es uno salir a pelear, dar lo mejor de sí y perder el conflicto. Otra cosa es no salir a luchar. Es una gran diferencia. Sí. Y obviamente que no podemos esperar nada de la patronal, ni podemos esperar nada de los gobiernos capitalistas, como hacer el gobierno macrista. Obviamente no se puede esperar nada de ello. La cuestión está cómo los trabajadores nos ponemos a la altura de la circunstancia para superar todas las trabas que tenemos. Y que creo que la principal traba que hoy atraviesa el movimiento obrero es justamente la burocracia sindical. Marcos, te agradecemos enormemente este ratito que nos diste de la mañana. Queríamos conocer un poco, bueno, esta situación muy difícil que está atravesando los trabajadores y compañeros de la ciudad vecina. Sí, yo por último quiero llevar una convocatoria, un plenario obrero, sí, de toda la zona de Varadero, de San Pedro, porque acá hay que valorar las experiencias de lucha que hemos tenido el último año. Por ejemplo, en Ingrid hay una huelga de 35 días que fue histórica, con movilizaciones y demás, que casi le tuerce la pulseada a la patronal. ¿Faltaron algunas cosas? Sí. ¿Hubo algunos errores? Creo que sí. Pero fue una gran lucha, y una lucha heroica y ejemplar. Entonces, esa experiencia hay que colectivizarla y hay que organizarnos. Porque acá lo que hicieron fue una patronal golpea a un grupo de trabajadores, después a otro. Por ejemplo, te menciono rápido en Varadero. Empezando bajo la gestión de Scioli, Cristina y Carosi, todos del Frente para la Victoria en ese momento, cerró con palo. El sindicato ni siquiera apareció por la fábrica cuando pasó eso. Luego vino, bajo la gestión de Macri, Videl y Antonijevich, el cierre de Germay. Luego el cierre de Atanor. Los despidos en Ingredio. Y ahora los despidos en BRF. Entonces, fíjate cómo las patronales fueron golpeando de a uno. Ayer fueron por uno, mañana por otro, y así sucesivamente hasta que la clase obrera está colapsada. Entonces, si nosotros, este día que venimos insistiendo hace mucho tiempo, un plenario obrero para coordinar las luchas, es un factor de organización para que cuando toquen a una comisión interna, a un cuerpo delegado, cuando toquen a los trabajadores de una fábrica, saltemos todo. Y esa es la perspectiva de ir construyendo un paro nacional desde abajo frente a la entrega de la burocracia de la CGT. ¿Tiene fecha este plenario? No, es algo que están... No, esa es una propuesta que nosotros hacemos los trabajadores de Varadero, de San Pedro, y que vamos discutiendo. Nosotros no podemos poner una fecha y después ser dos. Y por eso invito a que todos los trabajadores de Varadero y San Pedro que estén escuchando en este momento la radio, que se empiecen a comunicar con el Partido Obrero de Varadero y San Pedro, con los sindicatos clasistas, con las organizaciones sindicales combativas, con los UTEBAS combativos, con el CITRAIC, con el SUTNA San Fernando. Y entonces, de esta forma, ir construyendo desde abajo toda una perspectiva de lucha para derrotar la gran batalla que se viene, que es la reforma laboral. Perfecto. Marcos, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Estamos en contacto y vamos a seguir de cerca esta situación tan complicada que se está viviendo en Varadero. Gracias, un abrazo. Un abrazo grande. Así pasaba entonces Marcos, referente del Partido Obrero de Varadero, contando un poco esta situación de despidos masivos que viene atravesando durante todo el año la ciudad de Varadero.